por muchas cosas muy bien y por otras con ganas de poder decir que hay cosas que esperaría que no pasen nunca más, como el acto de vandalismo en los pañuelos del Instituto de Formación de Educación Física, ¿no? Después, nada, como nos pasa desde la asociación y a muchas y a muchos de nuestra comunidad, a esas cosas les contestamos con mucho amor, con trabajo colectivo, con reparación, con más memoria, con encuentros, con propuestas que nos hagan más amorosos y más amorosas y mejores todos los días. Así que bueno, estoy así. Podemos ir parte por parte. No, ¿sabes por qué? Porque ayer me encantó también escucharte en la transmisión que hicimos de lo que estabas viviendo y las imágenes que dabas desde tu palabra con lo que fue el encuentro en La Plata de mujeres y disidencias. Y de repente llegar acá y de repente en esta mañana recibir mensajes y ver imágenes, me imagino que debe ser tanto un contrastante que uno queda como, ¿no? Es una vuelta a la realidad media que uno no deseara, ¿no? Me parece. Un poco sí, y un poco lamentablemente, cuando sabemos que los caminos son largos, porque lo que estamos construyendo es enorme e infinito, como son nuestros derechos, de alguna manera no nos gusta, nos enoja, nos angustia, pero no nos sorprende. Lo interesante y lo maravilloso es pensar que en nuestra comunidad hay un montón de expresiones realizadas por humanas y humanos, vecinas, vecinos, que apuntan a la memoria, a la verdad, a la justicia, a la construcción de derechos, a la promoción de los mismos, a salir a reclamar por ellos, y entre medio aparecen estas irrupciones de maldad, ¿no? Sí. Hoy escuchaba en la nota que le hacían al chico del centro de estudiantes ustedes, sí, y vos le comentabas que, bueno, que está filmado. Sí, sí. Es importante también poner en dimensión. Es una persona, o será un grupete mínimo, que no se quiere enterar del terrorismo de Estado. Cometió crímenes de lesa humanidad, que los genocidas tienen que estar presos en cárcel común, que la apropiación de bebés, el robo de identidades, es un crimen que no prescribe, que vamos a seguir buscando a esos nietos y nietas que nos faltan, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, porque hoy no solo nos faltan ellos, sino que también quizás tengan hijos o hijas que están con su identidad cambiada, ¿no? Se van entramando, se van entrelazando las historias, los pedacitos de nuestra vida, los lugares donde participamos y hacemos, y eso es poderosísimo, eso no hay aerosol escrachante que lo tape. Tal cual. Hablando de esto, de seguir cultivando y sembrando memoria, el otro de los motivos por los cuales también charlábamos es porque este sábado hay una convocatoria, un mural colectivo, en este caso en la posibilidad que da ahí en la calle Julio Millán. Contame un poquito de eso también, Cielo. Uy, sí, eso es muy halagador para la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, así como escucharlo al estudiante de Educación Física decir que iban a reparar y a seguir pintando por la memoria, la verdad y la justicia una y mil veces. Bueno, que en Patagones, la calle Julio Meilán, que tiene un paredón que atraviesa toda su extensión, donde ya hay algunos murales por la memoria, la verdad y la justicia, que haya jóvenes estudiantes de artes visuales que nos propongan seguir pintando ahí, para nosotros es de mucha esperanza, ¿no? Y además creo que hace esto que decía recién, sigue construyendo esta red que va a ser infinita, que ya es infinita. Claro. El sábado, un grupo de estudiantes de cuarto año de Artes Visuales, de la Escuela Alcides Diacetti, va a trabajar sobre uno de los muros, un tramo del muro del depo, del lado de la calle Julio Meilán, esquina entre Botassi y La Costanera. Estaremos ahí desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, más o menos, realizando un mural que el tema es la identidad, las identidades. Y el faro que nos guía, el faro de luz que nos va mostrando el camino, son las abuelas, ¿no? Que gracias a ellas, tantas cuestiones que tienen que ver con quiénes somos, cobraron otras dimensiones. su lucha es tan generosa que no solo llega a la búsqueda particular de los nietos que les faltan, sino que amplió derechos universalmente, porque el derecho a la identidad está dentro de los derechos del niño y se dice el artículo de las abuelas, ¿no? Eso, como poder pensarnos afrodescendientes, mapuches, disidentes, bueno, son todas identidades que nos habitan, que están en nuestra comunidad, que están en nosotras, nosotros, nosotres, y que estén a la luz también tiene que ver con esta estrellita que son las abuelas en nuestro camino. Este sábado, entonces, desde tempranito, durante todo el día, acercarse ahí, mate en mano, a compartir un rato, a esto, ¿no? A lo que un poco sintetiza lo que estábamos charlando desde un principio. Sí, la invitación es a participar, porque el proyecto de Práctica 4, que es la materia que convoca a los pibes a hacer esta actividad y a las pibas, tiene la intención de trabajar con la comunidad. Los chicos dicen, por ahí en un texto que escribieron, que, bueno, esos que se formaron, que están terminando su profesorado en la escuela pública, quieren devolverle a través de un trabajo artístico comunitario algo de lo mucho que la educación pública les brindó. Eso es muy precioso. Está buenísimo. Y bueno, en este caso eligieron hacerlo con nosotros, otros en otras experiencias lo han hecho con otras agrupaciones, asociaciones, organizaciones, y bueno, esta vez salimos gratamente elegidos para trabajar juntos y juntas. Así que está abierta toda la comunidad, los esperamos y las esperamos, y aparte en un momento, lo digo como parte de la asociación, en un momento muy especial de nuestra historia, ¿no? A tan pocos días de una nueva elección a nuestros gobernantes, uh-huh, y gobernantas, que estemos pintando este mural en las puertas de la salida del macrismo es una maravilla, es una de las tantas obras de resistencia que el pueblo ha hecho durante estos 4 años, por más que sea un pequeñísimo granito de arena, pero bueno, ese granito de arena va a estar ahí. Cielo, siempre un placer escucharte, gracias por estos minutos, abrazo grande. No, por favor, muchas gracias. Y cuento también, porque es muy hermoso ayudarnos a promover las cosas maravillosas que pasan, que el día jueves, en la Escuela de Arte, a las 6:30 de la tarde, hay una charla en relación al teatro por la identidad, que está en el marco de una clase abierta de la profesora María José Troglio y sus estudiantes. Va a haber una intervención teatral también. Bueno, y vamos a estar ahí presentes compartiendo y participando. Así que también están todas y todos invitados. Dale, buenísimo. Jueves 18:30. Buenísimo, Escuela de Arte. Sí. Y el sábado, por supuesto, todo el día a pintar mural. Y después, 20:30, Teatro por la Identidad. Mirá cuántas cosas hay. Sí. En la Escuela de Arte Alcides Biagetti. También. Que va a utilizar su Zoom como teatro. Tienen un hermoso espacio en la Casa Nueva, que desde el año pasado habitan. Y ahí vamos a tener una función de Teatro por la Identidad, Teatro, Memoria e Identidad, con música y una exposición de grabados por la memoria. Así que bueno, 20:30, entrada libre y gratuita. Lo único que hace falta es tener ganas de encontrarnos. Sabemos que es un fin de semana con muchas actividades maravillosas y una de ellas es esta.